El acto conmemorativo por el 70º aniversario de la fundación del Coro Estatal Benemérito se efectuó el día 22. Asistieron al evento el vicemariscal Hwang Byung-so, miembro del presidium del grupo político del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, vicepresidente del Comité de Estado de la República Popular Democrática de Corea y jefe de la Dirección Política General del Ejército Popular de Corea, junto con directores, creadores y artistas de dicho conjunto artístico. Hwang Byung-so dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido dirigido al personal del conjunto. El mensaje dice: El 22 de febrero del año 36 de la era Juche, 1947, el gran líder presidente Kim Il-sung organizó una entidad artística militar antecedente del Coro Estatal Benemérito como un eslabón de la construcción de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Regulares, y la orientó con sabiduría para que contribuyera activamente a la victoria de la Gran Guerra de Liberación de la Patria y la construcción de la Patria Poderosa, mediante sus actividades artísticas revolucionarias llenas de espíritu heroico y optimismo combativo de los militares y civiles de Corea. El gran dirigente Kim Jong-il fortaleció y desarrolló dicho coro como autóctona entidad artística élite y coro de talla mundial con su entusiasta guía de día y noche durante todo el periodo de su dirección revolucionaria de Songun. El mensaje de felicitación evaluó en alto el hecho de que, durante los 70 años pasados, el personal del Coro Estatal Benemérito ha grabado brillantes huellas en la historia de la política musical de nuestro partido, defendiendo a ultranza al partido y al líder con los resonantes logros de creación como primeros trompeteros de la Revolución de Songun. Acto seguido hubo el informe e intervenciones. En el acto se acordó el envío de una carta de compromiso al estimado máximo dirigente Kim Jong-un.